porque llegaron las monas y saltan de rama en rama colgándose de la cola. Los monos están contentos porque llegaron las monas y saltan de rama en rama colgándose de la cola. Un mono tocaba el bajo, otro mono la trompeta, un mono la tumbadora y otro tocaba la timbaleta. ¡Ay, ay, ay! Los monos están contentos porque llegaron las monas y saltan de rama en rama colgándose de la cola. Los monos están contentos porque llegaron las monas y saltan de rama en rama colgándose de la cola. Un mono dijo a una mona, bailemos esta cumbita, pero ella estaba en estrella porque ella era la monachita. ¡Ay, ay, ay! Los monos están contentos porque llegaron las monas y saltan de rama en rama colgándose de la cola. La mona se enamoró de un mono muy compadrito y a ese mono feroz lo convirtió en un mono mansito. ¡Ay, ay, ay! Los monos están contentos porque llegaron las monas y saltan de rama en rama colgándose de la cola. Baila el mono grandote, también el más chiquitito, y la mona también baila mientras lo lleva pa' su nidito. ¡Ay, ay, ay! Los monos están contentos porque llegaron las monas y saltan de rama en rama colgándose de la cola. Los monos están